www.radiosamborja.com. Sigue en sintonía de Samborja 911, líder en peruanidad. Radio Samborja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborja.com. Radio Samborja, la radio líder en peruanidad. Radio Samborja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Radio Samborja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosamborja.com. Radio Samborja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja presenta Lo Nuestro es Primero. Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de oro llamado Cotabamba, cerca de la provincia de Abancay en Apurímac. Chabuca, nombre con el que se hizo llamar, le canta a la Lima antigua, señorial, de comienzos de 1900. Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, don Eduardo Granda San Bartolomé. Creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Chabuca Granda falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami en los Estados Unidos el 8 de marzo en el año 1983. Hemos presentado Lo Nuestro es Primero, un mensaje de Radio San Borja, líder en peruanidad. En el Día de la Canción Criolla se rinde homenaje a este género musical y a todos sus intérpretes, quienes mantienen vigente la música peruana pese al transcurrir de los años. Fue un 18 de octubre de 1944 cuando el presidente Prado promulgó el Día Central del Criollismo, pero debido a la coincidencia con la festividad del Señor de los Milagros, la fiesta se trasladó al último día del mes. La primera serenata criolla se realizó el 31 de octubre de 1944 en la Plazuela Buenos Aires, donde se festejó con gran algarabía y por primera vez el onomástico de nuestra música criolla. Radio San Borja, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Señoras, señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, señores ingenieros, ingenieras que nos escuchan en todo el territorio nacional y en el mundo a través de la señal virtual www.radiosamborja.com y a través de rtvciplima.com también a nivel mundial. Iniciamos una nueva edición de Palabra de Ingeniero, programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, En la dirección periodística y producción, la licenciada Silvia Rodríguez. Los saluda Fernando Llamosas, como cada sábado a esta hora de 8 a 9, señoras y señores. Palabra de Ingeniero llega a ustedes gracias a los auspicios de www.rtvsiblima.com, el canal de la televisión online de los ingenieros, y Club Campestre del C de Lima, SIP y Costos Educa. Palabra de Ingeniero, señoras, señores, señores ingenieros, señoras ingenieras, es un programa de entrevistas a especialistas para abordar los temas actuales y decisivos para el Perú. Bueno, es el espacio para la opinión de los expertos y la intervención de quienes nos escuchan es muy valiosa, recuerden, muy valiosa. Intervengan, llámenos, los teléfonos de cabina de Radio San Borja 225-3344 y el 224-2363 para estar en comunicación con nosotros, participar, pedir opiniones, consultar y también aportar ideas, es muy importante. Comenzamos, señoras, señores, el programa informando que próximamente se estaría conformando por el Congreso de la República la Comisión de Seguridad Energética, acogiendo una iniciativa del Colegio de Ingenieros del Perú, los decanos del Consejo Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y el del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Oscar Rafael Añosa, fueron recibidos esta semana en el Congreso de la República, en el Parlamento Nacional. Ahí tuvieron participación amplia ellos, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi y el ingeniero Oscar Rafael Añosa, ante los congresistas que conforman justamente la Comisión de Energía y Minas, y hicieron amplia exposición. Fueron atendidos, por cierto, de muy buena forma. Antes de pasar a nuestras entrevistas para los ingenieros que nos escuchan, les anunciamos que pueden inscribirse desde este mismo instante, para participar en el sorteo por la beca del Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management, considerado el evento más importante del año en esta especialidad, recuerden, y que organiza justamente Costos Educa. Solo tiene que llamar, dar su nombre y número de CIP. Reiteramos los teléfonos, el 224-2363 y el 225-3344. Llame en este momento y puede ganarse esta beca del Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management. Un evento muy importante para la mejor conformación de conocimientos. Bueno, y sin más preámbulos, señoras y señores ingenieros, quiero darle bienvenida a nuestro primer invitado, con quien vamos a abordar justamente aspectos de la seguridad energética, específicamente la electrificación, la generación y distribución de energía. Está con nosotros el ingeniero Reinaldo Villanueva Ure, amplio conocedor del sector de electricidad, con amplia experiencia profesional, mucha de la cual está plasmada justamente en sus obras bibliográficas, de las cuales también más adelante le pediremos nos comente. Ingeniero Reinaldo Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Palabra de Ingeniero. Muchas gracias, buenos días, gracias por la entrevista. ¿Cuánto de energía necesitamos en este momento para poder, digamos, consolidar un poco más el crecimiento económico, ingeniero? Necesitamos mucho de energía, desarrollar estrategias, desarrollar, proyectos que nos permitan ampliar el espectro energético de nuestro país, que va a permitir también consolidar el crecimiento económico de nuestra patria. Bueno, constantemente estamos creciendo nosotros a una tasa muy por encima del promedio de los países industrializados, que es más o menos 7%. No estamos creciendo a una tasa más o menos de 8%. Y teniendo en cuenta ese porcentaje, necesitamos alrededor de 500 a 600 megavatios anuales que tenemos que introducir en el sistema eléctrico nacional. Esto conlleva a construir centrales eléctricas de bastante magnitud, lo cual se puede ejecutar con centrales hidroeléctricas que tenemos un potencial muy, muy expectante, ¿no? Nuestro potencial hidroeléctrico es 60.000 megavatios. Claro. De los cuales solamente estamos utilizando el 6%. O sea, tenemos el resto para seguir nosotros produciendo energía hidráulica. Pero como la energía hidráulica tiene sus desventajas, y la principal de ellas es la irregularidad de su comportamiento, debemos tener una fuente de ¿cómo se llama?, de respaldo, que puede ser las centrales térmicas de gas natural, y también dando énfasis a las energías renovables para diversificar la matriz eléctrica, como es la energía solar, energía eólica, que también tenemos bastante potencial en el Perú. O sea que nosotros energéticamente tenemos todas las posibilidades de desarrollar un marco que permita satisfacer la demanda constantemente. Solamente nos queda planificar las actividades de generación, transmisión, distribución, para que no se produzca ningún problema como se está sucediendo hoy día en ciertos sectores del país por falta de líneas de transmisión. Se han construido bastantes centrales térmicas, más que todo en Chilca, claro, concentrando la energía y siéndola vulnerable, porque si es que nosotros, como se llama, si se produce un desperfecto en el gasoducto, nos quedaríamos sin energía a la mitad del país. Imagínese, el riesgo que corremos. Así es, por esa la razón la energía tiene que ser diversificada, tiene que ser distribuida, y eso lo permite las centrales hidroeléctricas, que justamente están fuera de los centros de consumo, y hay que traerlas a través de larga línea de transmisión. Por eso no se concibe solamente efectuar el proyecto de una central, sino también tiene que ir acompañada de su respectiva línea de transmisión. Bueno, como ya usted escuchó, en el Congreso se está disponiendo para conformar una comisión de seguridad energética que nos permita, bueno, consolidar eso, lo que usted nos comenta. ¿Cuál es su visión? Bueno, esto ya proyectado hace ya algún tiempo. El Colegio de Ingenieros siempre ha estado promoviendo esta inquietud, y yo felicito que ahora el Congreso haya escuchado a los representantes actuales del colegio, para que se puedan implementar algunas políticas, sobre todo para que esta implementación de energía sea segura y confiable, que es lo principal. Hay algo claro, es cierto, el ingeniero Oscar Rafael Anllosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y el mismo decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, tuvieron una amplia exposición ante los congresistas, quienes siguieron atentamente la exposición, y es de necesidad imperiosa tener una, lo que usted señala, ¿no? La seguridad que nos permita crecer. Tenemos un crecimiento económico que da lugar a que tengamos, digamos, una tranquilidad, pero hay que proyectarnos. Eso no es solamente aquí 2, 3 años, 4 años o 5 años que puede durar una gestión de gobierno, sino a largo plazo, ¿no? Definitivamente. Ingeniero Reinaldo Villanueva, permítanos, vamos a ir a una pausa, 8:14, vamos a continuar. Hay temas, por ejemplo, en los años 70 la generación hidroeléctrica era la base fundamental. Hoy prácticamente ya no es así. Queremos su opinión luego del corte. ¿Y qué alcances nos puede dar sobre la matriz existente? Bueno, ya usted más o menos nos ha dado un panorama, pero ¿cómo proyectarnos, cómo reiteramos, viendo la perspectiva de las necesidades de energía en nuestro país? Una pausa y continuamos. Es Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. En el Día de la Canción Criolla se rinde homenaje a este género musical y a todos sus intérpretes, quienes mantienen vigente la música peruana pese al transcurrir de los años. Fue un 18 de octubre de 1944 cuando el presidente Prado promulgó el Día Central del Criollismo, pero debido a la coincidencia con la festividad del Señor de los Milagros, la fiesta se trasladó al último día del mes. La primera serenata criolla se realizó el 31 de octubre de 1944 en la Plazuela Buenos Aires, donde se festejó con gran algarabía y por primera vez el onomástico de nuestra música criolla. Radio San Borja, líder en peruanidad. Este 31 de octubre celebremos el Día de la Canción Criolla en FestiPerú 2013. Toda la mixtura en el centro de Lima. Show en vivo, platos típicos, orquestas y mucho más. FestiPerú 2013. Desde el mediodía en la Alameda de la Integración, entrada sur del Estadio Nacional. Ingreso libre. Auspicia Radio San Borja. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, sintoniza Dialogando, Más Allá de la Noticia. Un programa donde tendrás información. Tú no has visto las imágenes de Irak. Entrevistas. Que hay mejoría en el centro de Lima. Dialogando, una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. En Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados, 60 minutos antes del mediodía. Otra mirada. En San Borja, 91.1 FM. Otra mirada. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Conéctese con el desarrollo www.rtvsiblima.com, el canal de la televisión online de la ingeniería con un solo clic. Esta es la hora 8 de la mañana con 17 minutos, señoras, señores, es Palabra de Ingeniero, un programa que verdaderamente vuelve después de algún tiempito de un intermedio, pero aquí, un programa que estuvo por muchos años aquí en Radio San Borja y felizmente vuelve a retomar la sintonía y estar en el aire a través de las ondas de Radio San Borja. Palabra de Ingeniero, un programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Y aquí lo escuchamos con esta música medioambiental, ecológica, que nos activa los sentimientos. Y aquí estamos con el ingeniero Reinaldo Villanueva. Una pregunta que quedó pendiente sobre la generación hidroeléctrica, lo que fue y lo que pudo ser, digamos, y no sé si podrá ser todavía, la hidroeléctrica de Inambari y el desarrollo energético de toda la zona sur de nuestro país, ingeniero Villanueva. Con respecto a la generación hidroeléctrica, es una energía limpia, renovable, que tiene muchas ventajas. Pero la principal desventaja de ellas, como le he mencionado, es la irregularidad de su comportamiento, que no se puede predecir cómo se va a comportar el río en el próximo periodo. Entonces es una incertidumbre que motiva que se construyan grandes obras de represamiento para poder tener agua en época de estiaje, captar en avenidas y después descargarse en el estiaje. Esas obras cuestan demasiado. La inversión de una hidroeléctrica también es bien alta, entonces muchos inversionistas no se animan a efectuar esta inversión porque más fácil le resulta una central térmica que justamente está en el punto donde uno puede colocar sin necesidad de traer una tubería en Chilca. Es por esa razón que han proliferado las centrales térmicas a gas natural y se han dejado de lado las centrales hidroeléctricas, pues justamente por las razones que le he mencionado. Entonces acá el Perú, el país, debe tener como se llama, políticas que permitan a las centrales hidroeléctricas competir libremente con las centrales térmicas, lo que no ha sucedido. Así es. Y con respecto a Inambari, era la primera central que se iba a construir en la cuenca del Amazonas, donde está todo nuestro potencial. El 80% del potencial que yo les he mencionado está en la cuenca del Amazonas. Y es ahí donde se tienen que desarrollar las futuras centrales hidroeléctricas para hacer frente al crecimiento de la demanda, porque son lugares donde se pueden instalar centrales de gran potencia como es la de Inambari de 2.000 megavatios. Hay proyectos de 3.000, 4.000 megavatios. Claro. Bien, ingeniero, nos ganó el tiempo y gracias verdaderamente con el amplio conocimiento que usted tiene. Nos trae un libro, cuéntenos sobre ese libro, cuéntenos. Este es el segundo libro que estoy publicando en el Colegio de Ingenieros. El primero fue Centrales Hidroeléctricas, justamente, que es mi especialidad. Y esta oportunidad estoy presentando este libro de Auditoría de Sistemas Electromecánicos, que es justamente una obra en que detalla todos los procedimientos que se deben seguir en la ingeniería eléctrica para estar de acuerdo con las normas legales, las normas de seguridad y las normas de medio ambiente. Porque no solamente es la parte técnica, sino todo lo que les he mencionado. Así es. Para no tener ninguna dificultad en ninguno de estos aspectos. Felicitaciones, este libro lo encontramos en el Consejo Departamental de Lima, en librerías. Así es. Bueno, cuando escuchamos a los ingenieros, o escucho en este caso a los ingenieros, me imagino y me ilusiono con un país grande, poderoso, desarrollado tecnológicamente, con toda la ciencia, la tecnología, y verdaderamente ustedes son el motor del desarrollo, gracias, definitivamente. Gracias, ingeniero, gracias. Villanueva, gracias por estar con nosotros esta mañana a través de Palabra de Ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana, amigos, esto es Palabra de Ingeniero, abordando el tema de la seguridad, y seguimos inscribiendo a todos los ingenieros interesados en asistir este 8 y 9 de noviembre al Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management. Solo deben llamarnos a los teléfonos 225-3344, 225-3344 y el 224-2363. Bien, ya estamos en comunicación, Mario, con el ingeniero Julio Kuroiwa, docente, investigador, una verdadera autoridad en el tema. Hemos tenido la oportunidad de conversar y entrevistarlo en otras ocasiones y vamos a recibirlo. Bienvenido. Bienvenido a Palabra de Ingeniero, doctor Julio Kuroiwa, y recibe el saludo especial del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a través de Palabra Ingeniero. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Saludos a todos. Bueno, es conocido, doctor Julio Kuroiwa, que existe una amenaza de que ocurra, bueno, siempre lo decimos, lo mencionamos, un movimiento telúrico, particularmente en Lima o en el sur del país. Hoy día en la mañana hemos escuchado que en el norte, por la zona de Piura, Sullana, ha habido un movimiento sísmico, y ayer dos movimientos nos despertaron aquí en la ciudad de Lima. ¿Cuán grave puede ser si ocurriera, digamos, es la pregunta del millón de dólares, ya no de soles? Cuéntenos, ingeniero Kuroiwa. Bueno, vamos a concentrarnos en Lima, por aquí vivimos todos. Uh-huh. Bueno, Lima alberga casi 9 millones de personas y hay gran acumulación de valores. Uh-huh. Lamentablemente, ingeniero Kuroiwa, ¿puede bajar un su radio? Creo que hay una radio. No hay nada. Acá. No hay nada. No. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá, porque hay un aliado tenebroso que está acompañándolo cuando usted habla. Ya, lo solucionamos. Adelante, ingeniero Kuroiwa. Como decía, yo creo que debemos preocuparnos de Lima, donde vivimos tantas personas. Claro. Ahora, nuevamente, en el aspecto de vulnerabilidad sísmica hay gran diferencia. Lo que vivimos, por ejemplo, donde está ubicado el Radio San Borja, uh-huh, la parte plana del Valle del Rime, el suelo es bueno, y las construcciones son diseñadas por profesionales, arquitectos, ingenieros. Lamentablemente, en los asentamientos humanos que rodean Lima, eso está creciendo de manera desordenada y con construcciones vulnerables, de tal manera que el riesgo es alto. Si hablamos de inclusión social, tenemos que ocuparnos de ello. Justamente, el Consejo Departamental de Lima me ha nombrado presidente del Comité de Riesgos y Desastres, y una de las cuestiones que vamos a hacer es divulgar dos productos peruanos que hemos desarrollado a través de décadas, que son el método para el estudio multiamenaza, que permiten determinar las zonas donde en los asentamientos humanos pueden construir sin mayor peligro y no en pendiente inestable de arena. El otro producto que pensamos difundir es la albañería confinada. En 4 años en Chimbote desarrollamos este método que ni siquiera tenía ese nombre en esos tiempos. Ahora la comunidad internacional ha designado como albañería confinada. Es un método muy seguro que en en el terremoto de la región Ica del año 7 hemos estado muy eficientes. Por ejemplo, en la zona residencial de Ica casi no hubo daños, y casas en Pisco diseñadas con este método no sufrieron daños. De tal manera que tenemos dos productos que difundir y que la aplican las comunidades que se verían afectadas. Ingeniero, hay unas normas de construcción, estamos con el boom de la construcción. Las normas sísmicas en nuestro país se están cumpliendo, se construye edificios, Lima y casi todo el país crece hacia arriba. ¿Cuán seguras son estas construcciones que nos permitan dormir tranquilo y no pensar en que en un caso de sismo, Dios nos libre, pueda ocurrir una desgracia tan grande como la que nos imaginamos, a veces vemos a través de la televisión y que ocurre en otros países? Bueno, yo creo que nuestras normas están prácticamente al día, digo prácticamente porque en el aspecto clasificación de suelos tenemos que mejorarlo un poco. Sin embargo, en el Perú tenemos muy buenos ingenieros estructurales graduados en MIT, en California, en Japón, de tal manera que nuestra ingeniería sí está a la altura de lo que el país necesita. Un ejemplo, los colegios diseñados con la norma del Vivienda del año 97 no sufrieron ningún daño ni en el terremoto de Arequipa ni el de Ica del año 1 y 7 respectivamente. Sin embargo, los edificios altos que se construyen con muros delgados tienen que tener mucho cuidado cuando llenan, porque pueden haber juntas horizontales de corte que pueden fallar. Claro. Eso sí, y en el caso de Chile fallaron edificios altos, pero ahí se combinaron dos aspectos. El suelo, que amplificó mucho las ondas sísmicas. A propósito, en el terremoto de Chile, la licuación de suelo a nosotros los ingenieros nos interesa mucho, porque tanto en Chile como en el terremoto de Tohoku, a gran distancia el epicentro, hubo licuación de suelo, fallas de carreteras, caídas de puentes, fallas de edificios. O sea, en Chile fallaron edificios cuando se combinaron deficiencias con suelo blando que amplificaron mucho las zonas sísmicas. Felizmente, Lima tiene buen suelo, tanto es así que en el siglo XX, incluye el terremoto del año 1940, fue de Richter 8,2, bastante fuerte. Sin embargo, las casas de adobes en el centro no se cayeron. Ahora, dentro de algunos años, tenemos los Juegos Panamericanos. Lima, todos nosotros, sin excluir a nadie, tenemos la gran responsabilidad de hacer de Lima una ciudad segura. Primer tributo de una ciudad sostenible. Ingeniero Kuroiwa, usted es un experto. Verdaderamente todos acudimos, el periodismo acude a usted por el amplio conocimiento, y otros ingenieros que también conocen perfectamente, lógico, con nacionales nuestros, que conocen la estructura, como usted muy bien define, la estructura de suelos, y también pues en otras zonas de nuestro país. Pero en estos momentos, ingeniero Kuroiwa, están llegando muchos técnicos, ingenieros que no son precisamente connacionales, están viniendo con las empresas contratistas que están ganando licitaciones y están trayendo sus ingenieros para trabajar con nosotros. ¿Cuán es el riesgo en ese aspecto que ellos desconocen nuestra categoría de suelos? Yo creo que no debería evaluarse la capacidad que vienen ingenieros de otros países, que dicho de paso son bienvenidos y están bien capacitados, no hay problema. Sin embargo, deberían de alguna manera, de repente el colegio, evaluarlos para que estén capacitados, para que ejerzan su profesión acá, en el Perú, que son diferentes a los países donde no hay terremotos. Entonces es un aspecto que debería cuidar el colegio de ingenieros como institución que tiene a su cargo, entre otras cosas, la seguridad de las construcciones. Claro, ingeniero Kuroiwa, pero la certificación, la colegiatura exige, por ley exige justamente esos pergaminos, ¿no? Pero ¿cuántas veces estas empresas pues se saltan esa exigencia normativa que da la ley y que da el Colegio de Ingenieros del Perú? Bueno, fíjese, todos conocemos que la informalidad en el Perú es grande. Y le voy a poner un ejemplo concreto. Yo he sido testigo de excepción lo que ocurrió en Pisco. Si nosotros comparamos la reconstrucción del eje cafetero en Colombia y la reconstrucción de Pisco, hay una diferencia. Uh-huh. Porque en Colombia, ¿qué hicieron? Dividieron la zona afectada en sectores asignados a una empresa constructora, a un supervisor y con fondos determinados, de tal manera que rápidamente terminaron la reconstrucción. Claro. En cambio, aquí hemos sido testigos que aquí vinieron muchas misiones, muchas de ellas de muy alto nivel, que nos alcanzaron sus informes, que nos han sido muy útiles, pero también vinieron muchas otras que nunca se registraron en ninguna parte, ha habido mucho desorden. Claro. Si queremos avanzar hacia un mundo desarrollado, tenemos que poner orden en todas las cosas. Hacia ciudades sostenibles, que es lo que usted promueve, ingeniero Coroiwa. Fíjese, a propósito, el general Miguel es una persona muy sobria, no ha querido difundir que de 81 proyectos que se presentaron una convocatoria continental, nuestro ciudad sostenible quedó primero entre 81. Qué bueno. Así que esa es la herramienta que tenemos para proteger a nuestras comunidades en riesgo. Indudablemente. Ingeniero Julio Curoí, vamos a hablar un poquito más en una siguiente oportunidad sobre esto del desarrollo de ciudades sostenibles, que es muy importante para nuestro país, no solamente para Lima, que alberga la gran cantidad de connacionales nuestros, sino también otras zonas de nuestro territorio que muy bien necesitan de la planificación con el conocimiento que usted tiene. Un último mensaje. Sí. Nosotros, a través del Colegio de Ingenieros, pensamos difundir esto a través de los colegios departamentales. Por favor, señores decanos departamentales, estén atentos, que muy pronto vamos a llegar para trabajar en equipo en todo el Perú. Perfecto, ingeniero Julio Curuego. Este programa lo escuchan justamente a través de la señal virtual www.radiosamberja.com y a través de RTV CIP Lima, rtvciplima.com del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos vamos a una pausa y luego estaremos con más entrevistas. Estamos en Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja, un programa auspiciado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información hoy sábado 19 de octubre del año 2013. Alberto Fujimori pasó la noche en la clínica Centenario de Pueblo Libre. De acuerdo a su abogado William Castillo, el traslado del exmandatario obedece a la recomendación de su médico de cabecera, el también congresista Alejandro Aguinaga. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el inicio de la impresión de las cédulas de sufragio que se emplearán en los nuevos comicios municipales de Lima Metropolitana del próximo 24 de noviembre. La imagen del Señor de los Milagros visitará hoy tres hospitales de Lima, así como la sede del Poder Judicial, en el marco de su cuarto recorrido procesional, acompañado de miles de fieles, la mayoría de los cuales visten hábitos y ropa de color morado. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, en Somalia, un atentado suicida en la ciudad de Beledweyne dejó como saldo 12 muertos y 33 heridos. El ataque sospechoso habría cometido el grupo fundamentalista somalí Al-Shabaab. En deportes, la Universidad César Vallejo de Trujillo recibe hoy a Unión Comercio a las 3:15 de la tarde. Encuentro a disputarse en el Estadio Municipal de Casa Grande por la 38ª fecha del torneo descentralizado. Cotización del dólar: compra 1.71, venta 2.80. Precio del euro: compra 3.58, venta 3.90. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiozamborja.com. Sigue en sintonía de Zamborja 91.1, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. En sus grandes proyectos, cuente solo con ingenieros colegiados. Ellos son legalidad y tiene el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú, porque amamos a nuestra patria. Esta es la hora, 8 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos, palabra de ingenieros, para palabra de ingenieros a través de las ondas de Radio San Borja en los 91.1, líder en peruanidad. Seguimos recibiendo sus llamadas, recuerden, inscríbase, ingenieros, ingenieras, el sorteo de beca para el Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management. Llamen a los teléfonos 225-3344 y el 224-2363 y usted puede llevarse una beca para estrategias. Es un seminario internacional, Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management. 224-2363 y el 225-3344. Como decíamos, iniciamos esta segunda media hora, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, público en general. Aprovechar para saludar y felicitar a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, por haber obtenido la certificación internacional de AVET, signataria del Acuerdo de Washington y que abre las puertas a sus egresados para acceder a puestos de trabajo en organismos ecuménicos como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, también para trabajar en la OEA y la APEC. Esta certificación, obtenida de manera impecable por la UNI, se expide en mérito a tener una estructura curricular moderna y de avanzada, laboratorios con equipos de última generación, plana docente de excelencia, 20 docentes con grado de doctor y 50 con grado de maestros como ninguna otra, y alumnos de competencias profesionales e incluso con dominio del idioma inglés. ¡Qué bueno! Congratulaciones. Congratulaciones a la FIC UNI, a la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, a toda la comunidad universitaria y a los ingenieros civiles egresados de esta primera escuela de ingeniería civil del Perú. Y al país, porque este es el primer programa de formación profesional de una universidad estatal peruana que ha obtenido tan alta certificación. Un ejemplo, indudablemente, señoras y señores, ingenieros, ingenieras, un ejemplo a seguir por otras facultades del país. Esta es la hora, 8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos, amigos, con palabra de ingeniero. Y antes de ingresar a la tercera entrevista de hoy, damos pase al ingeniero Eric Márquez Requena. Eric Márquez Requena, ingeniero, presidente de la Comisión de Accesibilidad del CD Lima, quien está en línea justamente, en línea telefónica, a propósito de la reciente celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Ingeniero Eric Márquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, me alegra mucho. ¿Cómo le va? Bueno, hemos tenido hace dos días el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, con diferentes actividades, celebraciones y, bueno, puntualizaciones en temas que exigen justamente dar facilidad y accesibilidad a los discapacitados, a las diferentes entidades públicas e incluso también privadas, ingeniero Márquez. Hace unos días hemos tenido el reconocimiento de este sector de población con discapacidad, donde las autoridades de alguna forma han reconocido esta problemática. Sin embargo, nosotros las personas que tenemos alguna deficiencia tenemos muchos retos en la vida para desplazarnos, para trasladarnos, para comunicarnos. Uh-huh. Entonces, el Colegio de Ingenieros, a través de la comisión que presido, no está ajeno a esta problemática. El colegio ha dejado de ser una institución fría, ajena en alguna forma a los grandes problemas sociales, como es este sector. Como tú sabrás, las construcciones antiguas que nunca fueron pensadas para instalar una rampa, una baranda, un baño accesible, un piso antideslizante. Claro. Hoy en día ya está en la agenda de las políticas nacionales e internacionales, porque la ONU tiene un informe mundial en la que reconoce las grandes dificultades que pasamos a las personas que tenemos una grave discapacidad. Indudablemente, lo sabemos y a veces lo vemos, y muchas veces algunas entidades públicas han acondicionado su acceso, sus escaleras, porque con el tiempo creo que uno no se pensó nunca en las personas con discapacidad y prácticamente se les hizo trampas en vez de tener facilidad de acceso. Indudablemente que sí, se ha mejorado mucho, pero ¿cuánto más falta, ingeniero Márquez? Sí, de alguna forma ya se está tomando conciencia, aunque poco lento, como dices, se ha mejorado, la cosa va por ahí, la gente, los edificios ya tienen una rampa, aunque en algunos aspectos técnicamente no está bien diseñada una rampa. Como te repito, este elemento tan importante para salvar un desnivel que tenemos a veces en las edificaciones, en la misma zona urbana, por ejemplo, si voy de una vereda a otra, en una tiene rampa y la otra no. Entonces, ese es el gran dilema de la falta de conciencia en los que hacen ciudad. ¿Quiénes hacen ciudad? ¿Y quiénes hacen cumplir las normas? Por ejemplo, en este caso, los constructores, los proyectistas, los diseñadores, son los que en los proyectos de alguna forma tienen relación directa. ¿Y quiénes supervisan y quiénes dan el permiso, la autorización o la conformidad de una aplicación como urbana? Es la municipalidad, el gobierno local. Son los principales actores directos de que la ciudad a veces tenga una rampa en una esquina y en la otra no. Es así donde nosotros incidimos en que, si bien es cierto, lo antiguo hay que adecuarlo, hay que buscar la forma cómo hacerle una rampa, cómo tener un acceso internamente cuando a veces hay un desnivel. Por ejemplo, yo quiero entrar a un banco, de repente el banco tiene gradas en un mezanini o un sótano donde se atiene. Ahí, por ejemplo, se tienen que hacer plataformas hidráulicas que puedan salvar ese nivel de la forma más adecuada, porque no se puede hacer una rampa tendida. Como tú sabrás, las rampas tienen que tener una pendiente, la norma dice el 12%, pero a veces el 12% no es funcional. Entonces se tiene que ser más tendida, o sea, más larga. Uh-huh. Y no se puede hacer una rampa en algunos determinados edificios. Entonces se utilizan las plataformas, esas que elevan y bajan, ¿no? De tal manera, así como hay en el Congreso. Hoy en día ya la tecnología en este caso nos está ayudando para salvar esto. Y así sucesivamente. Entonces yo considero de que son los municipios los que, antes de darle una conformidad de obra a una determinada construcción, debería tener en cuenta primero la accesibilidad, si está cumpliendo. Perfecto. Porque tú, como tú sabrás, mira, una rampa tiene más de 5 características. Uh-huh. Primero es la pendiente, uh-huh, que tiene que ser menor a 12%. Luego la superficie. Una superficie pulida no sirve para nada. No, porque con se resbala. Una pequeña llovida se hace resbaladiza. Y cualquier persona con o sin discapacidad puede accidentarse. Luego, la ubicación. O sea, no la vas a ubicar en cualquier sitio, tienes que ubicarla frente al cruce peatonal. Claro. ¿Correcto? Después tenemos los lados laterales de la rampa, ya no son verticales, sino tienen una inclinación con una pendiente de 8%. Así es. Después tenemos el ancho. El ancho de una rampa, como dice la norma, es 90 centímetros mínimo. Pero 90 centímetros mínimo no va a ser funcional, o no es lo mismo hacerlo en un acceso de un edificio que en una rampa en una avenida, por decir, en la avenida Tacna o Emancipación, donde pasan 5 o 10 personas a la vez. No vas a hacer una rampita de 90 centímetros. Luego tenemos la otra característica, es la ubicación. Después tenemos la entrega de rampa. O sea, si yo hago una rampa en una esquina, yo tengo que tener 1,20 m arriba para poder girar y poder decirme si me voy a la derecha o a la izquierda, porque siempre hay un muro ¿no? Uh-huh. Que es el límite de la superficie, perdón, el límite de la propiedad. Entonces, si eso no tiene 1,20 m, ya no se podría girar la silla de ruedas los 90 grados. Perfecto. Y así sencillamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, uh-huh, al observar estas características, porque basta que falle una, ya no la hace funcionar. Así es un llamado, ¿no? un llamado a las autoridades, definitivamente, autoridades municipales mayormente. Ingeniero Eric Márquez, gracias por atender nuestro llamado y estar en comunicación con Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Gracias. Pero antes te quiero decir que tenemos el evento el 21 de octubre, el Colegio Ingenieros está haciendo precisamente este evento para un poco reflexionar sobre la norma 120 y la ley 29.73 en su capítulo 3, en la cual invitamos a los teleaudientes de Radio San Borja para que el día 21 a las 7 de la noche en el colegio, en el local del Consejo Nacional de Colegio Ingenieros, se hará esta conferencia. Va a estar presente el congresista Reynal y el presidente de la Comisión de Inclusión, el señor Teófilo Gamarra. Perfecto, ingeniero Eric Márquez. Gracias. Okay. La invitación está dada para este lunes. Gracias, ingeniero. 8:46 p.m. Retornamos luego con... tenemos al ingeniero Pablo Orihuela. Vamos a hablar acerca de un proyecto, justamente el que nos convoca a las llamadas telefónicas que estamos recibiendo. Muchas llamadas de los ingenieros e ingenieras sobre el Lean Project Management. Es el Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento y Construcción. Gánese una beca. Llame a nuestros teléfonos 225-3344 y el 224-2363, como ya lo están haciendo muchos de nuestros oyentes, ingenieros e ingenieras. Vamos a una pausa, Mario Boicón, y continuamos. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. En 1651, en un templo en el barrio de Pachacamilla, un angoleño, bajo inspiración divina, plasmó la imagen de Cristo crucificado en una de sus paredes de adobe. En 1655, un fuerte terremoto estremeció Lima y Callao, generando miles de víctimas y damnificados. En el templo de Pachacamilla, todas las paredes se derrumbaron, menos el muro de adobe donde estaba la imagen de Cristo. Este quedó intacto y sin ningún daño. Se produjo así el primer milagro. Octubre, mes morado. Radio San Borja, líder en peruanidad. De Paso presenta tributo a Óscar Avilés, la primera guitarra del Perú, con la gran Lucía de la Cruz, los Quipus, los hermanos Ardiles y artistas invitados. Sábado 26 de octubre, 8 de la noche, Centro de Convenciones María Angola. Entradas en Teleticket de Guani Metro, auspicia Radio San Borja. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Relax y diversión este fin de semana. El Club Campestre del C de Lima los espera en el kilómetro 28 y medio de la carretera central. Esta es la hora, 8:49 p.m, 8:49 p.m. Están llamando nuestros oyentes, ingenieros e ingenieras, para el sorteo de la beca Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management. Y bueno, y para conocer de esta filosofía Lean, fundamental para los grandes proyectos, estamos justamente con el ingeniero Pablo Orihuela, quien ya lo hemos anunciado, uno de los especialistas peruanos de mayor reconocimiento en el Perú y en el extranjero. Ingeniero, podemos decir que la filosofía Lean ya está dando sus frutos en proyectos nacionales. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Cuéntenos. A ver, yo creo que sí. Esta filosofía, que nace, digamos, en el año 1992, ingresó al Perú más o menos del año 2000, ¿no? Y creo que ya las empresas han tomado en cuenta que esta aplicación da sus frutos, y creo que poco a poco estamos en camino a una mayor difusión y aplicación de las empresas constructoras. Bueno, y en términos económicos, ¿cuánto está representando o cuánto puede representar la aplicación del Lean en la construcción? Bueno, esto es relativo, pero en todo caso el análisis es el siguiente. De una obra de construcción, de un proyecto, ya sea un puente, una carretera, una edificación, más o menos podemos decir que un tercio de la inversión o del trabajo es totalmente productivo. La otra tercera parte solamente contribuye a esa producción, a agregar valor al cliente. Y la otra tercera parte es netamente pérdidas. La estadística mundial nos dice que más o menos esa tercera parte se podría mejorar. Es decir, si tenemos una obra de $1,000,000, una obra pequeñita, $1,000,000, estamos hablando que $300,000 se van así, literalmente, a la basura. ¿Y por qué? Porque en la construcción hay mucha cantidad de pérdidas. En todo el proceso constructivo, que no solamente es la obra, sino es la totalidad del proyecto, hay una gran cantidad de desperdicios, de esperas, de mermas, que sencillamente se van acumulando y a través de toda la línea de producción se va, digamos, aumentando, haciendo una bola de nieve. Claro, esta metodología ha ingresado hace mucho tiempo en el país, ¿y cómo se está consolidando? A ver, esa metodología no es tanto una herramienta, no es tanto un software, no es tanto una técnica. Uh-huh. Es más allá, es una filosofía, es una forma de pensar. Esta forma de pensar cuestiona los actuales métodos y las actuales formas en que actualmente se gestiona una obra de construcción. El problema es que la obra de construcción tiene ciertas diferencias con otros tipos de producción. La obra no es una fábrica. Entonces, a través de los procesos hay demasiada cantidad de imprecisiones. En Lean le llamamos los flujos. Para que una obra fluya, como debe ser, debe tener alimentados 7 principios. Los materiales, los equipos, las herramientas, la información, el espacio, la seguridad. Y esto no es como una fábrica que corre en una línea de montaje. Y hay otra, pues, la filosofía un tanto del ahorro, pues, también, ¿no? De decir, bueno, ahorro un poco más y debilito la calidad de la construcción. Ese Así es otro es. Aspecto también que tendría que verse. Ahí depende mucho la ética y los valores del constructor, ¿no? Así es. En esta cadena productiva, sencillamente, el ahorro no está en la disminución de la calidad. Al contrario, está en la mejora de la calidad. El concepto de calidad total ha cambiado. Antes uno pensaba que un producto llegaba, digamos, a las manos del consumidor y ahí se veía la calidad. Eso se denomina calidad al final de la línea, que es el control de calidad. La calidad total va mucho más allá. Nos dice que la calidad no solamente es en el producto que uno entrega, sino es en el proceso. Yo puedo tener, por ejemplo, 1 metro cuadrado de piso de porcelanato de muy altísima calidad, muy bien colocado, que cuando el cliente lo recibe, dice, qué maravilla, calidad A1. Pero puede tener un proceso de pésima calidad, porque de repente para entregar ese metro cuadrado hemos tenido que rehacer el trabajo 5 veces, hemos tenido que malograr porcelanatos, hemos tenido que volver a fraguar porque no quedó bien. El producto al final de la línea es un tipo de calidad, que es al final de la línea, pero lo que uno quiere es la calidad en el proceso. Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Claro, en estos momentos, ingeniero Orihuela, en el que estamos dentro del boom de la construcción, exige mucho del mejoramiento de estas estrategias en la construcción. Así es, porque estamos en un boom. Y este boom es el que actualmente está llevando al país a tener un buen PBI. Es el que sostiene el crecimiento económico, indudablemente. El que lidera el PBI del país es justamente el sector construcción. Entonces, todos los que estamos involucrados, los ingenieros, los arquitectos, los proyectistas, los proveedores, los contratistas, el público en general, todos los que participamos, es los que debemos entrar en esta filosofía. Cuéntenos acerca de este seminario internacional, Estrategias de Mejoramiento en Construcción, Lean Project Management, ingeniero Orihuela. Bueno, este seminario se realiza el 8 y 9 de noviembre. Somos uno de los expositores nacionales. Hay un expositor de Graña Montero, un expositor de Edifica, un expositor de AESA, y yo estoy de la empresa Motiva, y vienen 2 especialistas chilenos. Ellos son de la Universidad Católica de Chile, y además esta universidad tiene una GESPUC, se llama, es una consultora de la universidad que justamente se encarga en diseminar estos conocimientos. ¿Por qué es importante la comunicación de estos conocimientos? Porque lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la construcción debe cambiar, la forma en que actualmente se gestiona. Hay cosas como, por ejemplo, cuando uno planifica una obra, uno le exigen que uno presente una programación muy detallada de una obra que, por ejemplo, puede durar un año. Entonces le exigen que uno, cuando presente el presupuesto y la programación, diga, de acá al día 227 voy a hacer tal actividad. Eso no es así. Eso se cumple para otro tipo de proyectos, pero no para la construcción. Lo que propone la filosofía Lean es una nueva forma de planificar, que le dicen el Last Planner. Qué bueno, ingeniero. Bueno, lo felicitamos y definitivamente las llamadas que estamos teniendo a nuestros teléfonos, porque hemos puesto, en oferta, como se dice, para las llamadas telefónicas de una beca para estar presente en este seminario internacional sobre estrategias de mejoramiento en construcción, llamado Lean Project Management. Están llamando muchos ingenieros e ingenieras. Tenemos ya un número de inscritos para esta beca del seminario internacional de Lean Construcción, que organiza Costos Educa. El próximo sábado vamos a continuar la inscripción y ese mismo día, bueno, haremos el sorteo. Ingeniero Pablo Orihuela, le agradecemos mucho y creo que va a ser de mucha utilidad este seminario internacional, indudablemente. Yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Pablo Orihuela. Se llama Seminario Internacional Estrategias de Mejoramiento en Construcción Lean Project Management, que organiza justamente el Consejo con el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, eventos del Consejo Departamental, tenemos ahí el capítulo civil, charlas internacionales, daños sísmicos y respuesta sísmica de estructuras instrumentadas durante el mega terremoto del 2010 en Chile, instrumentación sísmica para la evaluación de la seguridad estructural y desarrollo sustentable. El expositor es el ingeniero Rubén Boroshek. ¿Cuándo es? El día lunes 21 de octubre a las 7 de la noche en el Consejo Departamental de Lima. Organiza el capítulo de Ingeniería Civil en el Auditorio A. El mismo día también en el Consejo Departamental de Lima, charla informativa a los nuevos colegiados. A los nuevos colegiados que van a ingresar formalmente al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros el próximo 31 de octubre. Igualmente, martes 22 de octubre a las 4 de la tarde se inicia la Semana Alimentaria 2013, exposición y concurso de productos innovadores. Conferencias del 23 al 25 de octubre. Mayores informes en www.cdlima.org.pe. El martes 22, el mismo día, en el capítulo civil, conferencia las comarcas hidráulicas y la planificación del uso del agua, a cargo del doctor ingeniero Arturo Rocha. Y el día siguiente, miércoles 23, capítulo de mecánica, charla técnica, seguridad radiológica y ensayos destructivos aplicados a la industria de hidrocarburos. Expositor responsable, ingeniero Miguel Vicuña y el señor Franco Calderón. Señoras, señores, palabra de ingeniero hasta el próximo día sábado. Fernando Llamosa le dice muchas gracias. En la producción periodística, la licenciada Silvia Rodríguez. Hasta el día sábado. Palabra de ingeniero, un programa presentado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora.